¿por qué andas creyendo en otros? Esos que no quieren verme a tu lado y sin razón de ser, que andan diciendo mentiras para poder separarnos y arruinar este querer. ¿Por qué andas creyendo en otros y perdiendo tu confianza, esa que recuperé una vez? Mis errores fueron pocos, tus perdones fueron muchos, nunca quise serte infiel. También te equivocaste. El culpable es el cariño. Hasta que vuelas conmigo, no daré la media vuelta. Hasta que tú te des cuenta que este corazón herido no querrá sentir las horas cuando sepa que te has ido. Mis palabras son amargas en tu boca y en tu miel. Ponle crédito a la angustia, ponle peso a la balanza. Muéstrame lo que es la fe. Hasta que vuelvas conmigo, no daré la media vuelta. Hasta que tú te des cuenta que la vida doy contigo, que también te equivocas.